Oigo en mi cuarto oscuras tu pisada. Presiento en la penumbra los destellos. Frente serena, seria y franca, tiembla la margen tibia del deseo, llega en oleaje lento hasta mi cama, recibo entre mis brazos el calor de tu cuerpo. Bebo en tus labios fuerzas para enfrentarme al mundo y transformarlo a golpes de amor y de ternura. Esposa amante, te derramas y fundas la esperanza de entender la alegría. Se aman, luchan y dan la vida por una luz más alta. Por ellos, compañera, me pierdo entre la gente, lucho y voy más allá del odio y de la muerte. Regreso con las sombras a mi casa.